Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día jueves 18 de agosto 2022. Y para saber lo que hay tras cada noticia en esta jornada, nos acompaña el dirigente político, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, ex convencional constituyente Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está usted, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el agradecido nuevamente, así que para conversar y reflexionar. Oye, usted ha recorrido, muchas gracias, Marcos, usted ha recorrido el país en las últimas semanas. Faltan, ¿cuánto? 2 semanas prácticamente para el plebiscito constitucional, para aprobar esta nueva constitución. ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo está ese ambiente en lo íntimo, Marcos Barraza? A ver, así como en el espacio de conversación cotidiana, yo he recorrido varios lugares. Estuve en Coquimbo, en La Serena, he estado en la quinta región, en la octava. La semana pasada, sin ir más lejos, el sábado, el viernes, estuve en Linares, en Panimávida, estuve en San Javier, y el día de ayer, antes de ayer, estuve en Ñuble, en Chillán, particularmente en San Carlos. Estuvimos en Coihueco recorriendo las comunas, con mucho diálogo con pequeños agricultores, con campesinos, con vecinas, con vecinos, y lo que yo percibo es que la prueba está creciendo, que ha habido una campaña feroz de desinformación y de mentiras. Incluso la derecha está utilizando hasta los logos de la prueba para invitar a los diálogos y luego ahí empezar a confundir a la gente con mentiras. O sea, mentiras tan brutales como que una vecina me dijo una vecina que era dueña de un puesto en la Feria Libre, de que ella había aprobado en el plebiscito de entrada, que tenía toda la intención de aprobar en el plebiscito de salida, pero que igual le había generado cierto temor lo que le había dicho un vecino, otro locatario de Feria Libre, con gente el rechazo de que en la nueva constitución la Feria Libre solo se permitía abrir 2 días a la semana y no 6 como abre ahora. O sea, una mentira vulgar. La constitución no define cuántos los días que abre o no abre la Feria Libre, pero esa mentira ilustra sobre la falta de argumentos de la derecha y del rechazo, porque fíjese usted que en términos bien generales no proponen nada, lo que hacen es mentir e intentar desacreditar y generar dudas respecto de las normas propuestas, porque si uno lee lo que el texto dice en relación a la Feria Libre, lo único que señala es que se reconoce constitucionalmente a la Feria Libre y se les mandata al Estado hacer una política de apoyo a la Feria Libre, a la inversa de la mentira que se ha generado. Es lo mismo que en la vivienda. La vivienda se consagra como un derecho en el texto constitucional, un derecho que es garantizado por el Estado, se mandata la construcción de vivienda. Entonces, ¿qué hace la derecha? Inventa un argumento que no está en el texto constitucional para señalar que la vivienda no será propia en circunstancias que el mismo artículo 78 establece que las personas tienen el derecho a la propiedad privada en todas las especies. Entonces, lo que uno observa es que la gente está reaccionando a las mentiras y lo que busca es leer directamente el texto constitucional, no, digamos, segundas o terceras interpretaciones producto de tanta mentira que ha escuchado, y por eso el apruebo se ha ido incrementando. Bueno, bastante grave lo que usted nos señala, Marcos Barraza, porque claro, finalmente se está manipulando a los vecinos, a las vecinas, con este miente, que posteriormente se convierte en un efecto de ilusión de verdad. La gente por ahí cree con las noticias falsas, que se crea ese efecto de verosimilitud, de que algo hay, entonces queda finalmente ese efecto de ilusión de verdad, que es bastante grave para los propios vecinos, la manipulación que usted nos está relatando. Es muy grave, muestra la ausencia de vocación democrática de la derecha, y del sector, digamos que sea del rechazo. Claramente hay un desprecio por la ciudadanía. Se ha optado por mentirla, por engañarle, por difundir noticias falsas, por asustar y generar temor. Y eso es contrario a la democracia. La democracia se funda sobre la verdad, sobre la transmisión de ideas, no sobre el temor. Pero bueno, estamos en esa campaña. Creo que nos hemos ido fortaleciendo como apruebo, a tal punto que ya las encuestas no muestran a la derecha creciendo ni estancada, sino que decreciendo. El apruebo ha ido creciendo, y lo que es mejor aún, estamos en la interacción cara a cara con los vecinos. Ayer el comando estableció que había más de 1 millón de casas ya visitadas. Yo creo que vamos a llegar a los 2 millones y un poquito más, y eso nos va a ir permitiendo consolidar el triunfo. Marcos Barraza, la semana pasada se reunieron los partidos de gobierno para entregar certezas sobre algunos temas, plurinacional, poder judicial, sistema político, seguridad, en fin. Analistas políticos han manifestado durante esta semana que es un aporte sustantivo que justamente avanza para corregir las desigualdades, la sensación de impunidad que dice la Constitución del abuso. ¿Cree usted, Marco Barraza, que la declaración de intenciones de los partidos de gobierno reafirma un sustento institucional, un sustento, certeza, que la derecha y quienes buscan mantener la Constitución del abuso le habían sustraído? ¿Cómo califica usted esta reunión y esta intención de los partidos? Lo primero, esta intención de los partidos explicitadas en el documento acordado, hay que, digamos, primero tener claro que es un documento que se hizo de puertas abiertas, de cara al pueblo. No es un documento con secretismo, no es como algunos señalaron, una cocina, está lejos de aquello. Hay que recordar que las cocinas se inauguran como concepto en la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, en la nueva mayoría, cuando algunos senadores se juntaron a puerta cerrada y se supo días después que habían establecido, digamos, un acuerdo. Aquí está lejos de aquello, esto fue, digamos, de cara al pueblo de Chile. Y cumple, en mi opinión, con 4 objetivos que son importantes de destacar. Lo primero es que esta fue una petición que hizo el presidente Boric, y es una petición que emerge de lo siguiente: el texto constitucional, en los hechos, el cambio y la aprobación de las nuevas normas constitucionales requieren del orden de 66 leyes a aprobar. Es decir, una vez que se aprueba el texto constitucional, el presidente tendrá que presentar proyectos de ley en diferentes ámbitos que interpreten las respectivas normas constitucionales. Por ejemplo, en pensiones, ¿cómo va a operar el modelo solidario en materia de pensiones? En salud, ¿cómo va a operar el sistema de salud en términos de pertinencia cultural, territorial, desconcentrado, con especialistas? ¿Cuál va a ser la garantía más alta que defina el texto constitucional en términos de asegurar una salud pública con, digamos, altos estándares en salud física y mental? En vivienda, ¿cuál va a ser el modo en que el Estado va a materializar la construcción de vivienda social? ¿Va a haber una empresa del Estado en el futuro? ¿Va a haber un estándar que asegure una construcción de vivienda para todos los sectores de la población a nivel nacional? ¿Cuál es la temporalidad que se va a demorar esto? Porque la Constitución no se aplica automáticamente. Entonces, el texto constitucional lo que define es la garantía, el derecho de la ciudadanía. Las leyes definen cómo la gradualidad, cómo se va a ir implementando esto. Pues bien, el presidente pidió que hubiese claridad respecto a aquello, y eso fue lo que movilizó el diálogo. Ahora, teniendo presente algo, acabamos de conversar de que el debate político y la intencionalidad de la derecha manifiesta en sus declaraciones ha sido engañar al pueblo de Chile, mentirle, decirle que, por ejemplo, la vivienda no va a ser propia. cuestión que es falsa, porque el texto constitucional, el artículo 51, establece el derecho a la vivienda y el artículo 78, la propiedad en todas las especies, incluye, por cierto, la vivienda, el automóvil, la cama, por nombrar. El texto constitucional establece con claridad que la justicia plurinacional lo que define es que va a existir un sistema de justicia a escala comunitario para los pueblos indígenas, no un sistema de justicia a escala penal, derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, porque esas son materias de carácter sancionatorio que son abordadas por los códigos respectivos, por ejemplo, por el Código Penal. ¿Qué dice el texto constitucional? El texto constitucional dice con claridad que la nueva justicia indígena tendrá que estar subordinada a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Por ejemplo, el derecho de igualdad ante la ley, que es un derecho fundamental, que no puede existir un trato distinto ante la ley. Pues bien, la justicia comunitaria lo que hace es resolver conflictos de convivencia comunitaria a escala comunitaria entre indígenas. Por eso justicia a esa escala. Y el texto constitucional, por ejemplo, también establece la creación de tribunales vecinales, que también son a escala comunitaria para quienes no somos indígenas. Es equivalente. Entonces, ¿qué dice el texto? Que estará subordinada a la justicia, a los derechos fundamentales, y en consecuencia, por ejemplo, a la igualdad ante la ley, a la libertad ambulatoria, al derecho a propiedad, es decir, a los estándares que fijan en derechos fundamentales igualdad para todas las personas. En segundo lugar, ¿qué dice? Que estará subordinado a los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Pues bien, Chile ha suscrito más de 100 tratados internacionales que aseguran los mismos parámetros de derechos civiles, políticos, de igualdad ante la ley. En materia de derechos de la niñez, para todos los niños lo mismo; en materia de derechos de las mujeres, para todas las mujeres lo mismo. Por tanto, el texto pone los contornos y los límites que establecen que todos somos iguales ante la ley en Chile. Y además el texto señala, porque la justicia indígena, siendo comunitaria, a escala de derecho tradicional en el espacio comunitario de convivencia, si hay una diferencia entre dos personas indígenas y una impugna lo que se ha resuelto en términos de su justicia comunitaria, ¿quién resuelve? La Corte Suprema. En consecuencia, la Corte Suprema, la justicia indígena está subordinada a la Corte Suprema, es decir, a la justicia ordinaria. Entonces, no hay ningún riesgo de que se violente el principio de igualdad ante la ley. Pero la derecha lo ha mentido hasta la saciedad. ¿Qué dice el texto? Reafirma lo que yo estoy señalando, en el sentido de que ya está en el texto constitucional, pero que en este acuerdo de intenciones se remarca que se va a cumplir con lo que señala el texto constitucional. Pues bien, siendo así, el texto cumple con el propósito de ir perfilando cuáles son las bajadas de las futuras leyes, que es una petición que hizo el presidente Boric, que es necesaria. En segundo lugar, cumple con el propósito de precisar cuáles son los contenidos a objeto de desmantelar aún más las mentiras. Se cumple con ese segundo propósito. Se cumple con el tercer propósito de hacer más competitivo el apruebo, porque seguriza un sector de la población que ha estado expuesta a puras mentiras, y en consecuencia darle esa tranquilidad seguriza respecto de incrementar el apruebo, lo hace más competitivo. Y en cuarto lugar, tiene una virtud y que no fue pensada, pero que ayuda mucho. Devela la intención obstruccionista y negadora de la derecha para tener una nueva constitución. Porque fíjese usted que una vez que se conoció este acuerdo de intenciones, ¿qué es lo que dijo el senador Cuscoque? Bueno, para nuestro si esto se traduce en ley, para implementar la constitución, nosotros estamos en contra de las mismas cosas que ellos han declarado como mentiras del texto constitucional. Entonces, esto ha dejado de manifiesto que la derecha, y eso ha tenido un impacto en sectores de la ciudadanía, no quiere cambiar nada. En el fondo está mintiendo para ganar espacio. Lo que buscan es que se rechace y para que vuelva todo foja cero y nos quedemos con la constitución del abuso. Entonces, ha sido provechoso en desmantelar las mentiras de la derecha, pero además en evidenciar su ausencia y nula vocación democrática para tener una nueva constitución. A propósito de esto que usted señala, volver a foja cero, cero vocación de democracia, ¿qué impresión le queda a usted, Marco Barraza, cuando el sector que justamente pretende el rechazo a la nueva constitución ahora propone una comisión de expertos, como dicen algunos de la UDI, otros como Matei, Velasco, por ahí, han señalado que también podría ser el Senado otro camino, y que ellos elijan, ahora que se baja de 2/3 a 4/7, a expertos, hablan a nuevos convencionales? ¿Es bastante irresponsable esas declaraciones o peligrosas para la democracia, Marco Barraza? Peligrosa porque, en el fondo, sus declaraciones lo que buscan es, por la vía de los hechos, sin decirlo, reinstalar en Chile parámetros democráticos del siglo XIX, de la colonia, democracia censitaria. ¿La democracia censitaria qué era? Que dependiendo de los años de escolaridad, del patrimonio, la persona tenía su voto más peso que el voto de quien no tenía escolaridad o patrimonio. Eso es censitario. Democracia censitaria es anterior al derecho al voto a las mujeres, por ejemplo. Es decir, es, digamos, un estándar de tutela democrático para los sectores de la élite. Creer que una comisión de expertos representa de mejor forma las aspiraciones populares es no entender nada de democracia. Muy por el contrario, es tener aversión por la democracia. Y es penoso que incluso hayan personeros que antes fueron de la centroizquierda y se pasaron a la derecha que estén avalando discursos contrarios a la democracia. Es penoso. Yo creo que considerar que una comisión de expertos es más que la soberanía popular es una lógica restrictiva que le hace daño a la democracia. Deja perplejo escuchar ese tipo de declaraciones. Quienes en Chile redactaron una constitución vía expertos fue la dictadura, con la comisión Ortúzar, que congregó a 9 constitucionalistas de derecha. Ese es el parámetro y el referente más cercano de una comisión de expertos. Legitimar una instancia de esa naturaleza, de ese tipo, es legitimar una democracia censitaria. A propósito, usted fue ministro de Estado, Marco Barraza, y le consultamos, ¿cómo se entiende el Estado, el gobierno, cuando tiene que informar a la población sobre hechos tan notables como lo que estamos viviendo hoy históricamente? Tenemos a puerta un plebiscito constitucional. El gobierno pidió la impresión de 700.000 ejemplares prácticamente del nuevo texto constitucional que se reparten ahí en la Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago. Y quienes van por el rechazo le cayeron encima al gobierno, le cayeron encima a Giorgio Jackso, acusan el tema de la prescindencia finalmente del gobierno. ¿Debe el gobierno informar, no informar, callarse, imprimir? A propósito de lo que usted nos señala, ¿y cómo entendemos la democracia en ese sentido? El gobierno, en mi opinión, tiene la responsabilidad y el deber de informar el texto constitucional. En Chile somos del orden de 17 millones de habitantes. Se imprimió una porción muy pequeña, entiendo que menos de 1 millón de textos. La gente tiene el derecho y el gobierno tiene la responsabilidad y el deber de informar respecto de ese texto constitucional, porque la gente tiene que informarse. Este es un plebiscito, además, que no estableció financiamiento para las opciones por parte del Estado. En consecuencia, el apruebo no goza de financiamiento para el, digamos, para divulgar y difundir las normas constitucionales, mientras que la derecha sí goza de financiamiento de las grandes empresas, de las élites. Es una campaña multimillonaria de odio y de mentiras que ha desplegado. Pues bien, frente a esa imposibilidad de divulgar el texto constitucional desde quienes establecen, digamos, sus posiciones políticas, y particularmente las del apruebo, el gobierno tiene que dar a divulgar el texto constitucional para que la gente lo lea de primera fuente. Es su responsabilidad. Y yo creo que ha actuado conforme a su responsabilidad. No ha tenido una actitud parcial respecto de alguna de las dos, de alguna de las dos opciones. Y creo que además, digamos, las orientaciones o los pronunciamientos que ha establecido la Contraloría General de la República solo han limitado las posibilidades de informar. Yo creo que se ha excedido en sus atribuciones. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, le agradecemos mucho la gentileza de haber conversado esta mañana con nuestros y nuestras auditoras. Y esperamos, bueno, los próximos días, las próximas semanas, seguir esta conversación en este camino al plebiscito constitucional. Que tenga una buena jornada. Soy yo el agradecido. Y seguimos trabajando para que el apruebo triunfe. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, día jueves 18 de agosto 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.